y tratándose de un mensajero con un elevado patrimonio de conocimiento y virtud, la medium se mostraría pasiva con satisfacción, por cuanto serían mayores las ventajas del trabajo con su presencia, tal como la tierra y el río secos se benefician con las lluvias que caen de lo alto. El instructor iba a continuar, pero Clementino le pidió su ayuda para el traslado de José María que, algo renovado, empezaba a aceptar el servicio de la oración, llegando también a alcanzar, por medio de ella, la felicidad de poder llorar. Nuestro orientador comenzó a colaborar asistiendo al visitante, el que fue nuevamente entregado al paternal amigo que lo había traído, a fin de ser conducido a un organismo de socorro distante.